por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clinamen. Venís agresivo, te hacen intolerante, y después entre el ocultamiento que te dan los militares y el olvido que producen los distintos gobiernos democráticos y la indiferencia que hoy se sigue teniendo, sacando este año que se empezó a hablar por el tema de la soberanía. Te marca para toda la vida, es algo que vive con vos. Un excombatiente que ayer conversaba con nosotros hablando justamente de qué significa haber estado en una guerra y qué significa no estar reconocido por el Estado argentino, que todavía una gran parte de los que estuvieron en continente durante la Guerra de Malvinas que no tienen el reconocimiento ni político ni económico que les correspondería por haber estado allí. Diego Sturberg, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, ¿cómo vas? Bien, venimos tratando de pensar cómo pensar Malvinas, saliendo de la idea de la fecha patria y únicamente de la efeméride, para pensar consecuencias hoy y qué nos interesa más allá del relato oficial, el relato que ya hemos denominado aquí del elenco, ¿no? Sí, yo propondría tratar de entender en cada momento cuando se habla de la nación, la patria, etcétera, por qué significaciones está atravesada esa idea de patria, de nación, digamos. Claramente en la dictadura militar esas palabras tenían un sentido, claramente en este momento tienen otro sentido, y aún así nosotros insistimos e intentamos buscarle aún otro sentido a esas palabras, es decir, intentando dividir un poco esas palabras y percibir cuánto de lo que a través de ellas circulan nos permite a nosotros encontrar una existencia y cuánto nos pone en guardia y nos pone digamos, a pensar en resistencia, ¿no? Ayer, para pensar las Malvinas, tuvimos que recurrir a una entrevista en 2008 que habíamos realizado con León Rosichner, que ya está ahí para compartir en www.marencoche.wordpress.com, donde León decía, entre otras cosas, no es que un pueblo esté degradado, a un pueblo se lo degrada, como para entender a Malvinas después de un proceso dictatorial, por supuesto, y cómo se llega a una guerra, en tal caso, si no es a través de una degradación absoluta de una sociedad, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo una conversación que vos tuviste con Cristian Ferrer y de la que hemos ya abusado mucho citándola y citándola, donde vos le preguntabas si de alguna manera el maltrato, digamos, de la naturaleza y del medio ambiente no anticipaba el maltrato del cuerpo. Y Cristian decía, y tal vez al revés, el maltrato del cuerpo propio lleve a una suerte de maltrato al medio ambiente. Es decir, que la doble guerra que se desarrolló en aquel momento, creo que eso es un punto interesante para charlar. La doble guerra, si la guerra de Malvinas y la llamada guerra sucia, digamos, ¿no? La lucha de clases armada que hubo en la Argentina en los años 70, son inseparables. Son inseparables. Ahora estos días se está recordando este primer militar caído en Malvinas, que al mismo tiempo era un torturador, que todavía lleva el nombre de escuelas hoy, de escuelas públicas argentinas, ¿no? Esa doble guerra nos habla mucho del ejército argentino. El ejército argentino, que a lo largo del siglo XX desarrolló una única guerra al exterior, que fue la de Malvinas, con el ejército exterior, y fue derrotado, como todos sabemos, pero que fue derrotado, entre otras cosas, porque estuvo preparado para una guerra interior. Es decir, un ejército que estaba preparado para luchar contra las masas populares. Entonces, él trató a su propia tropa de esa manera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que rescatar al León Rosichner, que en el exilio en Venezuela escribe su texto mítico, digamos, para mí ya el necesismo argentino, sobre Malvinas, llamado Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, en respuesta a un documento de intelectuales del peronismo y de la izquierda que estaban exiliados en México y que llamaban a apoyar a la guerra en Malvinas, sino al ejército, es recordar también a un excombatiente que supo ver en aquel momento la complicidad o la relación interna entre ambas guerras. Y no sé, yo tengo acá un parrafito muy duro de León que prefigura la figura del intelectual disidente, que yo creo que no tenemos que dejar escapar. Y fíjense lo que dice: desear el fracaso argentino era lo inconfesable, el baldón de nuestra maldad, porque ese modo de sentir y de pensar contradecía la fantasía general que aparecía, ella sí, como la única realidad. Pero mantener el deseo de que no ganen, porque esa fuerza, así signada por el terror, no debe ganar, y prolongar ese índice de su mera fuerza bruta sin moral como sentido de la realidad para todos, y sobre todo para aquellos con quienes decimos contar para ir más allá, significaba entonces que había que eludir las trampas que ese desplazamiento oficial nos tendía, y la trampa era hacernos creer que los que así deseábamos no caía, nos caíamos de la realidad. Significaba entonces aceptar la transacción y deshacer el juego en el cual se nos quiere implantar. Es descubrirles también a ellos que no toda fuerza es una fuerza adecuada y que su poder reside en otro lugar. Decíamos que no se podía ganar esta guerra por las mismas razones por las cuales decíamos antes que con el peronismo no podía haber revolución. Porque en ambos casos estamos nadando en la ilusión. Interesante. Ayer también, cuando reponíamos esa conversación con León, aparecía la idea de poder denunciar esa continuidad que mientras se decía discutir la soberanía de las Malvinas, se vendían todos los recursos públicos al mismo tiempo, ¿no? Y es como aquello que uno también le puede decir hoy al kirchnerismo. ¿Por qué no denunciar esa línea de continuidad? ¿Por qué aislarlo como un hecho pasado únicamente y no decir que esas tierras todavía vendidas, que esos recursos todavía vendidos siguen siendo gran parte del problema argentino, ¿no? Sí, me estoy tentado a decir que con respecto a la retórica oficial actualmente Malvinas es un punto de convergencia entre heridas muy sentidas y un espíritu democrático que intenta recuperar para el bienestar social todo lo que tiene que ver con el territorio, lo común, incluso la producción de divisas, de un lado, y por otro lado un enorme oportunismo político que converge y se vuelve muy, muy difícil de distinguir y que a todos nos vuelve la situación muy incómoda, porque al mismo tiempo que se está discutiendo que Malvinas es un lugar que es sede de recursos naturales, que se está explotando de modos coloniales y que bien podrían ser parte de nuestra economía para brindar un nivel de bienestar mayor, exigimos al mismo tiempo que el tratamiento de esos recursos naturales sean recursos compatibles con una visión, digamos, de modos de vida totalmente en ruptura con el desarrollismo y con el modelo de consumo que los países industriales nos vienen legando. ¿No hace falta sacarse un poco de la cabeza Malvinas, el 2 de abril, todo el relato histórico, las imágenes desgarradoras y demás, y pensar soberanía un poco de manera separada y no selectiva con este caso puntual? Claro, porque la pregunta es ¿por qué nos interesa la soberanía? ¿O qué nos interesa la soberanía? Si la soberanía quiere decir el modo en que las multitudes se pueden hacer cargo de su propia ley, de sus propios deseos y de sus propios recursos, bueno, entonces intentemos evaluar todos estos procesos por el nivel de soberanía popular efectiva que estos fenómenos pueden desplegar. Ahora, si soberanía es un problema simbólico de poner la escarapela arriba de un territorio lleno de pingüinos y petróleo, entonces lo que estamos haciendo es reproducir un núcleo que se viene continuando hace muchos años, por el cual la soberanía nunca está encarnada y nunca tiene que ver con satisfacer deseos populares. Elijo la opción 1, pero entonces, ¿cómo identificamos, cómo sabemos, si no es a través de un plebiscito, qué cuernos es la soberanía para el pueblo? Bueno, no, yo no digo que sea sencillo, pero el ideal de soberanía implica una representación unitaria y una confianza en que el modo en que se sistematiza ese discurso unitario en el nivel del Estado es la soberanía popular. Y a mí me parece que la soberanía popular, y la palabra soberanía parece complicada, tendría que partir, por ejemplo, de soberanía, así como lo usan los movimientos sociales cuando hablan de soberanía alimentaria, cuando hablan de una articulación estratégica de los recursos y las posibilidades, en función, no sé si ya meramente un plebiscito, sino de una activación de lo que podrían ser las prioridades de nuestro modo de vida. Uh-huh. Pensaba también en esa incomodidad que sentimos muchos cuando nos toca estar en una plaza o en una cancha de fútbol donde se canta aquello de el que no salta es un inglés y uno no sabe bien qué hacer con los pies en ese momento, ¿no? ¿Qué se hace ante esas sensaciones de ese fervor fanático y un poco como conducido a un lugar con el cual no acordamos? Bueno, me parece que es un poco la idea que nos estaba proponiendo León, ¿no? La idea de que la verdad viene del lado de las masas es demasiado poco riesgoso para hacer ese modo de pensamiento. Si nosotros somos parte de una población y como tal tenemos memoria, deseos y experiencias, y si nuestras síntesis no caben en lo que las masas están coreando, hay un problema que no se resuelve suprimiéndonos a nosotros como término. Hay un problema a resolver, ¿no? Es una evidencia lo que voy a decir, que existen los ingleses y existen los argentinos. Hay un nivel de verdad, pero también un nivel de estupidez muy grande lo que estamos diciendo, ¿no? Tengo por aquí un cuadernillo que va a ser tema de conversación en los próximos Kleinámenes, Estallido Redondo, Historia Ricotera de 2001. Cuénteme un poco de qué se trata esto. Bueno, es un grupo de amigos que han intentado hacer una lectura propia mucho tiempo después del 2001. Es ese tipo de gente más parecida a vos que a mí generacionalmente y que me parece han vivido el 2001 un poquito por la ventana o lo han visto pasar como una cosa que le pasaba a sus mayores, pero que al mismo tiempo lo han mamado, ¿no? Creo que con los Redonditos de Ricota les pasó lo mismo. Es decir, los Redonditos de Ricota, fenómeno callejero, 2001, fenómeno callejero, fiesta, bronca. todo eso lo vieron un poco, digo, previo a su adultez, y hoy vuelven sobre esa convergencia, pidiéndole a la fiesta que tenga filo nuevamente. Capaz que podemos tener con ellos la semana que viene una conversación. Se viene Inclíname en Estallido Redondo, historia ricotera del 2001.